La gente sabe perfectamente bien todos los éxitos en el área social, en el ámbito internacional de las relaciones de Chile, cómo se abrió al mundo después de haber estado totalmente enclaustrado. Y fue justamente el presidente Frei, en su gobierno, quien dio los primeros pasos para esta apertura de Chile al mundo, que en este momento significa para nosotros muchos tratados de beneficio para el país. Y yo les digo a toda esa gente que yo voy a seguir apoyando al presidente Frei porque lo reconozco, primero su trayectoria política, su experiencia, su honestidad y su gran calidez humana.